Nos despedimos un día gris, lluvioso. Yo empapelaba mi ciudad blanca con noes y tú volvías a llegar tarde. Incluso vi las farolas encenderse, pasar de un color blanquecino al amarillento. Llovía como en las típicas películas que no soporto y no me quedaban uñas que morder. Pasaba un autobús tras otro, pero el tuyo era como si se aferrase al suelo, como si quisiera alargar lo inevitable. La ciudad se hace eterna en la espera.